¿Cómo tratan de prevenir la contaminación? Lo que hoy estamos haciendo todos en conjunto para prevenir y para eliminar la contaminación del riachuelo es dejar de contaminar el río. Estamos trabajando por mandato de la Corte Suprema de Justicia y bajo las órdenes del juez de ejecución de la sentencia, que es el juez federal de Quilmes, el doctor Luis Armela, haciendo todo lo posible para que se cumpla el plan de la Corte Suprema y, bueno, que las empresas dejen de contaminar, que AISA haga los conductos cloacales necesarios y así lograr nuestro cometido. ¿Qué acciones realizan para que la gente tome conciencia? Tenemos, para que la gente se sume a esta patriada, es muy importante porque permanentemente la masa crítica tratamos de consustanciarla, de que sea cada vez mayor. Tenemos distintas líneas de acción, hacemos mesas de contacto vecinales, cuando podemos salimos a la calle y nos instalamos con una mesita en una esquina y hablamos con los vecinos, asistimos a los distintos colegios donde damos talleres, donde nos interesa fundamentalmente, aparte de hacer un apoyo escolar, nos interesa la relación del colegio con la comunidad, nos interesa que los papás, los hermanos, los familiares se enteren de lo que la comunidad escolar está haciendo respecto al esfuerzo que hace respecto a la educación ambiental, a la conciencia, todo esto. Y siempre es tratar de vía colegio llegar a los adultos para que nos ayuden a peticionar y a que se cumplan los artículos de la Constitución, las leyes y el fallo de la Corte Suprema. Son distintas líneas, vamos a jornadas, asistimos en calidad de expositor y estamos permanentemente tratando de que cada vez seamos más, incluso vía internet, ¿no? También. Utilizamos todos los medios que están a nuestro alcance como para que cada día seamos más los que luchamos por este gran cambio. ¿Realizan campañas de prevención? No tenemos fondos. La Asociación de Vecinos, una de las cosas que padece es la ausencia de fondos como para hablar en esos términos. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero nuestra tarea de promoción no pasa más de eso que te comentaba al principio, de esas mesas o todos esos contactos que logramos por distintos medios, pero otro tipo de campañas no podemos porque carecemos de los fondos. Si algún día esto lo podemos organizar y disponemos, bueno, quizás sí se puedan hacer otro tipo de campañas, pero todavía no estamos, no nos dan las posibilidades de poderlo materializar.